Periferia sonora. El diálogo comunitario. Colectivos periféricos. La co-creación y el cooperativismo. Periferia Sonora, una iniciativa del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Convenio entre Confenalco Antioquia y la Alcaldía de Medellín. Cada primero de mayo es usual que trabajadoras y trabajadores salgamos a las calles a reivindicar derechos adquiridos mediante luchas libradas a lo largo de la historia. ¿Cómo persistimos en estas luchas en este año 2020 si no podemos salir de nuestras casas? Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Acompáñenme en este episodio de Periferia Sonora. Soy Maritza Sánchez Hernández. El Centro de Desarrollo Cultural de Moravia me ha invitado a compartir con ustedes este relato sonoro que nos dejará expresar y construir en colectivo conocimientos diversos. Hoy nos sintonizaremos con lo que significa ser mujer trabajadora y cuidadora en estos tiempos de cuarentena y durante una pandemia planetaria. Lo haremos a través de las voces de algunas habitantes de Moravia y de Medellín. De cualquier fábrica, en cualquier ciudad, en cualquier lugar de nuestro continente. Hoy, ya sabemos, no vamos a marchar, o por lo menos no lo vamos a hacer de una forma convencional. Hoy es primero de mayo y el llamado es a amplificar nuestras voces, carteles y demandas como trabajadoras y trabajadores desde las ventanas, balcones y terrazas. En este primero de mayo, nuestras casas reemplazan las calles y desde aquí es que podemos reivindicar los derechos que con tanto esfuerzo, persistencia y valentía consiguieron las generaciones que nos anteceden. Cosas que hoy nos parecen tan simples y obvias como la división del tiempo de vida cada día entre tandas de 8 horas para trabajar, para el ocio y para el descanso no eran derechos reconocidos en distintas latitudes hace pocas décadas. De Francia a Australia y pasando por Italia o Brasil, cerca de 1,000,000,000 de personas pasaban el fin de semana en confinamiento por el nuevo coronavirus. Tenemos una realidad común en gran parte del mundo. Debido a una pandemia, se replantean algunos modos de producción e interacción. Como decíamos antes, por ejemplo, hoy no podemos salir a las calles a marchar con libertad. Tampoco está permitido para muchas personas salir a trabajar. Otras, en cambio, contra viento y marea, en la calle y en la casa, trabajan más que nunca. Y si fuera un primero de mayo común, no tendrían tiempo ni para salir a marchar. Millones de mujeres en todas las latitudes trabajan en la calle y trabajan en la casa. 8 horas para el trabajo, 8 horas para el ocio y 8 para el descanso son un relato desconocido, casi de fábula, para quienes en las calles se rebuscan el sustento diario de sí mismas, de sus familias y de sus comunidades, para luego llegar a las casas a cuidar, es decir, a trabajar más y más. Y bueno, si ya es difícil subsistir con el salario mínimo, ¿qué representa para una familia vivir de lo que se consigue día a día? Pocas caminan tanto a Medellín como Luz Marina Díaz. De sus rutinas y de lo que significa ser vendedora ambulante, madre cabeza de familia y trabajadora de toda la vida, nos cuenta Luz Marina. Mi nombre es Luz Marina Delia. Yo nací en Belalcázar, Caldas. Llevo en Medellín, voy para 7 años. Soy una madre cabeza de hogar. He luchado por 4 hijos. Me gusta mucho ser emprendedora, trabajar, porque toda la vida he trabajado. Me gusta mucho trabajar la calle, me gusta conocer gente. Yo vendo arepa de choclo, ando de puerta en puerta. El lunes me voy para Aranjuez. El martes me voy para Moravia y voy por allá hasta el Parque de los Deseos. Los miércoles me voy para el Tricentenario. El jueves me cuelo allá en la minorista porque allá no dejan trabajar a nadie. Entonces uno lleva las arepitas en el bolso y le ofrece a su clientela. Yo tengo un niño, él tiene problemas de lenguaje, aprendizaje y auditivo. Él en este momento yo lo tengo en un pueblito. Yo acá vivo con un hijo. Mi hijo paga arriendo y paga servicios. Y yo me encargo de la comida. De acá, de él y yo, y la comida del niño que tiene problemas. Cuando yo llegué acá a Medellín los primeros días, yo trabajaba en los semáforos. Me conocí con una señora, me fui a vender pan de queso Santa Rosano. Ella me enseñó a conocer a Medellín y las rutas y todo el cuento. En este momento yo no tengo presupuesto para trabajar. La casa se le hace el aseo general. Cuando él y yo estábamos trabajando, se le hacía todos los domingos. Nosotros nos ponemos a hacer ojos y yo le digo, bueno, voy a hacer el desayuno y usted arregla casa. Ahora me doy cuenta del día del trabajo. Yo trabajo todos los días. Yo le paro horas que el día de la madre, que el día del novio, no, nada. Yo vine a trabajar porque necesitamos plata. ¿Será que en Colombia son reconocidos los derechos de las mujeres como Luz Marina? Amas de casa, vendedoras ambulantes, empleadas domésticas, lideresas sociales, cuidadoras, ¿cuentan como trabajadoras? Bienvenida ahora a esta periferia sonora, la experiencia y la voz de Jenny Giraldo García, directora del programa de estrategia de género de Confiar Cooperativa Financiera y de la plataforma Mujeres Confiar. Bueno, en Colombia existen alrededor de 22 millones de personas ocupadas, según la última encuesta del DANE. Cuando hablamos de empleados domésticos, pues efectivamente estamos hablando en su mayoría de empleadas domésticas remuneradas, empleadas domésticas que tienen algún tipo de contrato. Si bien se podría considerar que estas son personas no necesariamente trabajadoras, pero sí ocupadas, es posible que estén en condiciones de trabajo precarizadas, pues justamente porque el DANE cuenta todas estas cifras dentro de ese gran número de las personas ocupadas. Existe en la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del DANE la categoría de amas de casa, pero está contemplada dentro de la población económicamente inactiva. Es decir, que si consideramos el trabajo como una actividad en la que se cambia la fuerza de trabajo por una remuneración, pues en este caso las amas de casa no serían consideradas como una población trabajadora. En cuanto a los vendedores ambulantes, pues existe esa categoría de trabajadores por cuenta propia. No tengo muy claro realmente si esto incluye personas formalmente independientes que coticen a un sistema de pensiones, de salud, que tengan algún tipo de contrato, o si por el contrario esa categoría de trabajadores por cuenta propia pues cuenta todas esas, digamos, subempleo, trabajo informal, trabajo precarizado, que no tiene pues ningún tipo de vinculación laboral ni ningún tipo de vinculación a ningún sistema. Podemos ver que hay muchas líderes y lideresas sociales que están dentro de la categoría de las personas económicamente inactivas que también se contemplan. Sobre todo muchas mujeres lideresas son amas de casa y en realidad no están articuladas a un proceso asociativo formal. Muchas lideresas también son estudiantes y muchas lideresas están asociadas en sus comunidades, pero de maneras informales. Entonces, tampoco están contempladas como un renglón del trabajo o de la ocupación de la que nos habla el DANE. Si pudiésemos dar un salto hasta el final de 2020 para elegir la palabra del año, quizá nos encontraríamos un serio empate entre pandemia y cuidado. Esta emergencia por el COVID-19 ha puesto en el centro y como nunca antes el asunto de la organización social del cuidado. Cuídate mucho, cuidado colectivo, autocuidado, nos resultan temas y peticiones ahora cada vez más familiares y cotidianos. Pero lo cierto es que esto de repartir más equitativamente el cuidado entre mujeres y hombres es un llamado de vieja data que pocos estados han reconocido. Hoy, una pandemia planetaria nos muestra en primera plana la importancia del trabajo del cuidado como cuestión central de la vida en común. ¿Por qué no resulta descabellado el llamado a mirar con perspectiva de género este tema del cuidado? En muchos casos, los trabajos del cuidado no son remunerados y su lógica actual, que no es nada lógica, deja en evidencia una crisis global con nombre propio y letras mayúsculas: desigualdad. 122 mujeres respecto a 100 hombres viven en extrema pobreza. 155 países tienen al menos una ley que restringe los derechos económicos de las mujeres. Las mujeres ganamos 23% menos que los hombres. El 75% de las mujeres que habitan países en desarrollo se sostienen de la economía informal. En el periodo 2016-2017 en Colombia, las mujeres dedicaron 1 hora y 5 minutos más que los hombres a actividades de suministro de alimentos. Las mujeres gastamos 3 veces más horas que los hombres en tareas domésticas y de cuidado no remuneradas. Las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas no son especificadas en la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo que realiza el DANE. Las únicas categorías visibles son mujer y hombre. El valor económico del trabajo de cuidados no remunerado que llevan a cabo en todo el mundo las mujeres de 15 o más años asciende al menos a 10,8 billones de dólares anuales, una cifra que triplica el tamaño de la industria mundial de la tecnología. Una de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia. Podemos encontrar en internet el informe Tiempo para el Cuidado, el trabajo de cuidados y la crisis global de desigualdad, publicado por la Confederación Oxfam Internacional en enero pasado. De allí trajimos estos datos que escuchamos en las voces de Ana Lula Feral, Gloria Jaramillo, La Dani Castaño, Laura Cárdenas, Lina Marcela Marín, Luz Adriana Ruiz, Joana Sánchez y Valeria Llano Arias. Se vislumbran horizontes en los que el trabajo del cuidado sea comprendido y reconocido con justicia. Jenny Giraldo nos cuenta más. Frente a lo que estamos es frente a la gran oportunidad y al gran momento para que el trabajo de cuidado sea comprendido y reconocido justamente. No hay manera de vivir en tu casa cotidianamente, de atender a tus otras labores, si no hay un trabajo del cuidado detrás. Y por eso para muchas personas este momento está siendo tan duro, está siendo tan difícil y está representando una carga. Frente a lo que nos tiene que poner es frente a la obligación de que los estados y de que las empresas reconozcan lo que significa el trabajo del cuidado. Hay muchas personas que sus trabajos son precarizados, que sus trabajos se desarrollan en las calles cotidianamente, que sus trabajos son trabajos del rebusque, que por supuesto tienen que asumir dobles y triples jornadas, especialmente las mujeres, que se levantan temprano, despachan a los niños a la escuela, se quedan en casa montando el almuerzo, salen a la calle a trabajar, vuelven a la casa a servir el almuerzo, arreglan la cocina, salen otra vez de casa a seguir trabajando y vuelven en la noche a seguir asumiendo todas esas tareas del cuidado. En este momento es la oportunidad para que desde las agremiaciones, desde los sindicatos de empleadas domésticas, desde las mesas intersectoriales que existen de cuidado, tanto aquí en Medellín como en Bogotá, desde los consejos municipales, aboguemos por un sistema municipal de cuidado en cada uno de los municipios del país, por un gran sistema nacional de cuidados que de verdad nos permitan poner en un horizonte muy cercano el reconocimiento y la valoración de esos trabajos de cuidado. Las mujeres que cuidan a sus familias son las mismas que cuidan en los sistemas educativos y de salud, y son también aquellas que cuidan de sus comunidades. Como Luzmila Hernández, que realiza trabajo comunitario en el barrio Moravia hace ya 4 décadas. Luzmila es integrante de Moravia Resiste y de la iniciativa colectiva de artesanías llamada Llévate Alguito Pues. Ella nos comparte su rutina semanal y algunas pistas sobre por qué su energía, desde tantas aristas, es hacer visibles para que se reduzcan o desaparezcan tantas desigualdades de los tiempos actuales. Bueno, mi nombre es Luzmila, vivo en Moravia, hago trabajo comunitario en esta parte de la ciudad. Tengo un horario establecido, aunque soy artesana independiente, y tengo trabajo comunitario. Estoy con un equipo montando un proceso que se llama la recuperadora de reciclaje. Entonces los lunes es en el centro cultural con la recuperadora y un grupo. Los martes en el centro cultural con otros, digamos, procesos de la comunidad. El miércoles el encuentro de líderes del que hago parte desde que se hizo el centro cultural. Los jueves nos reunimos con Moravia Resiste también en el centro cultural. Moravia Resiste es un espacio de concertación, aprendizaje y diálogo de la defensa del territorio. En la distribución del trabajo es de Juliet, la mayor, se encarga de la ropa, y Juliana es la encargada de la casa. Y yo soy la encargada de, por la mañana, pues ahorita que tengo aquí una amiga adoptada, me está ayudando con lo de la cocina, yo soy la encargada de todo lo del taller. Mi enfoque mucho con las mujeres es un trabajo continuo, no es del 1 de mayo solamente. Yo tengo como una especie de círculo al que yo digo, esta mujer necesita apoyo, y entonces cada día me surge una más. Creo que el día de trabajo es un día para aprender, para uno retroalimentar el deber ser de por qué la lucha de uno es ahí, en donde debe estar, en el empoderamiento femenino. En Moravia muchas falencias todavía de los hogares establecidos como papá, mamá, hijos, que todavía hay una jerarquía. Falta mucho visibilizar muchas cosas que pasan dentro de los hogares. Poca dignidad. Yo soy la que la mugre tiene que tallar con un sueldo miserable que no me alcanza para nada. Si algo está dejando entrever la pandemia que hoy nos tiene en casa, es que muchas cosas tienen que cambiar. Los gobiernos y corporaciones de todo el mundo están llamados a tomar medidas urgentes para construir economías más humanas y más colaborativas, en donde invertir en sistemas nacionales de atención y de cuidados se considere prioridad. No puede persistir la desproporción de responsabilidades de trabajos de cuidados que recaen sobre los hombros y vidas de millones de niñas, adolescentes y mujeres adultas. Aquí despedimos Periferia Sonora en un Día Internacional de Trabajadores y Trabajadoras en el que conmemoramos las luchas de los movimientos obreros mundiales. La contextualización en la que se basa este relato sonoro fue realizada por el equipo de comunicaciones y memoria barrial del Centro de Desarrollo Cultural Moravia. Compartamos con el numeral Periferia Sonora, ¿cuál es esa consigna por los derechos de quienes trabajan que hoy vamos a amplificar desde balcones, ventanas y terrazas de Moravia y de toda la ciudad? ¡Oh!